su hijo. Es como mirarse en un espejo. Cuando uno ve, se mira en un espejo, se ve una imagen duplicada de uno. Depende del espejo, hay unos que uno dice que le favorece más, otros le favorece menos, ¿cierto? Si uno se ve gordo, dice, no, es que este espejo está distorsionado. Y yo cuando me he visto en cuatro espejos, digo, todos están distorsionados. Pero la idea es esta, quien se mira en el espejo es Jesús. Y nosotros debemos ser el reflejo de Él. Cuando no coinciden las dos imágenes, significa que hay un proceso que debe ser perfeccionado en nuestra vida. Algo que todavía no está conforme a la imagen de Jesús. Todavía no es el reflejo correcto de lo que debe ser. Todo cristiano, no solamente los pastores, no solamente los líderes, todo cristiano que quiere amar a Dios, que quiere caminar con Dios, ha sido llamado por Dios para ser perfeccionado. Todo cristiano que camina con Dios ha sido llamado para ser preparado en su camino hacia su morada celestial. ¿Sabes que Dios te está preparando para el cielo? Dios te está preparando para el cielo. Dios no solamente te perfecciona para la vida en la tierra, que de hecho es muy corta, cada vez menos. Porque uno lee la historia de los hombres del libro de Génesis y vivían un montón de años y luego llegó un día donde dijo Dios, vamos a cortar los años del hombre y vivían hasta los 120 años. Ahora ya, si alguien llega por allá, ya decimos que es un superhéroe, ¿no? No llegamos ni a los 100. Entonces, la vida es muy corta. Realmente sí, hemos sido creados para la eternidad. De hecho, parte de la vida espiritual y de la perfección es comprender lo que es la eternidad en esta vida. No esperamos la vida eterna cuando lleguemos al cielo. Jesús habló de que ya tenemos, los que amamos y creemos en Él, ya tenemos vida eterna. Ya podemos disfrutar de la esencia de la eternidad en nuestras vidas. Podemos caminar con una esencia eterna aquí en la tierra. Podemos mostrar al mundo el amor de Dios que está en nuestras vidas. Entonces Dios está trabajando en perfeccionarnos. Y yo te voy a leer algunos versículos. El que los pueda seguir, creo que van a salir en la pantalla. Pero el que los pueda o los quiera leer de su Biblia, pues puede hacerlo. Vamos a leer Efesios 4:11-12. 4:11-12. Donde dice la escritura lo siguiente: y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué el Señor te da un pastor? Porque el Señor te dice que tú necesitas ser perfeccionado. Y el proceso de perfección necesita de herramientas que Dios usa para pulir tu vida. Esas herramientas no están en ti. Esas herramientas están alrededor de ti. Son personas que Dios pone para perfeccionarnos. ¿Cuántos casados saben que Dios usa a su esposa o a su esposo para perfeccionarlo? A veces cuando le amarga la vida es que el Señor lo está perfeccionando, hermano. Porque no es que le amarga la vida porque sea una mala persona, no. Sino que esa persona a veces toca justo la fibra de esas cosas en nuestra vida. Ay, justo te metes con esta debilidad que hay en mi vida. ¿Cómo me molesta que? ¿Ah? ¿Por qué me juzgas? No me juzgues. Nadie es perfecto. Dios usa personas claves para perfeccionarnos. Y en este caso, en este pasaje, dice que Dios usa los ministerios, los pastores, los maestros, los evangelistas. ¿Sabes? Por eso necesitas un pastor. Porque si andas como una ovejita sin pastor, entonces tú crees que todo va bien. Pero cuando te acercas a una oveja anda con su pastor, el pastor puede ver y conocer y puede guiarte. Puede decirte, esto no está bien. Vamos a trabajar en tu vida, en tu corazón. Vamos a trabajar en tu esencia porque no está yendo bien. Es mi trabajo, es nuestro trabajo perfeccionar a todos los hijos de Dios. Porque según la Biblia, los santos son todos los cristianos que han aceptado a Jesús. Los santos no son estatuas, ni personas que parecen supernaturales, que van por encima, superiores a los demás. La Biblia dice que todos los que han creído en Cristo son santos porque Cristo los santifica con su sangre preciosa. Y cuando somos santificados, ya no significa que somos perfectos, sino que entramos en un proceso de perfeccionamiento que produce el Espíritu Santo día tras día. Primero, Él trabajando en nuestro interior, limpiándonos de todo pecado, y segundo, usando herramientas, personas a nuestro alrededor que son el canal que Dios trae para perfeccionarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos perfecciona Dios? ¿Qué dice el versículo 12? Que no sé si todavía está en pantalla. Ah, no. El versículo 12, ¿qué dice? ¿Para qué nos perfecciona Dios? Para hacer la obra del ministerio. Se lo voy a decir en español porque eso está un poquito enredado. Para que le seas útil. Esa obra del ministerio lo que quiere decir es para que puedas hacer en tu vida lo que Dios espera que tú hagas en la vida, para que cumplas esos propósitos de Dios contigo, para que le puedas ser un vaso útil, para que comprendas el rumbo por donde Dios quiere que tú vayas. Ese es el perfeccionamiento. No es perfeccionamiento para tener un instrumento tan maravilloso, pero allí en el escaparate decorando, inútil. Ese no es el propósito del perfeccionamiento. El propósito del perfeccionamiento es usar. Alguien, yo no sé, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo cuando he comprado una herramienta baratita, de esas tipo del chino, un destornillador, por ejemplo, y cuando tienes que hacer algo donde es difícil, o es duro, o es que tienes que apretar 30 tornillos. Después del cuarto tornillo ya tienes toda la mano ampollada diciendo, ¿quién me mandó a comprar este destornillador del chino? ¿Alguno alguna vez ha tenido luego un destornillador, ya sea eléctrico o de muy buena calidad, y lo han tenido en la mano? ¡Ay! Y esto parece que trabajara solo. Qué maravilla cuando uno coge una herramienta que es perfeccionada, que es de mejor nivel, de mejor calidad, y uno sabe que hay marcas que son de mejor calidad y quiere comprar esas marcas. Y a veces alguna baratita sale bien, pero casi siempre lo barato sale caro, no sale bueno, termina desbaratando, dañándose más rápido. ¿Sabes? Dios no quiere que tú y yo seamos herramientas baratas, útiles dos veces y luego desechables. Dios quiere perfeccionarte. Por eso el trabajo de Dios en nuestra vida es intenso. Por eso el trabajo del Espíritu Santo no es venga y un cursillo y ya estás listo para comerte el mundo. No, los cursillos nos preparan un poco en el espíritu, intelectualmente, pero luego viene una escuela. Por eso tenemos una escuela de servicio. No es solo la clase, ahora viene la práctica, las relaciones, los equipos. Ay, qué difícil es. Qué guay es cuando yo tengo que hacerlo solo, ¿verdad? Pero cuando ya tengo que conectar con otros, cuesta más, es difícil, porque el proceso de Dios no es que tú hagas afirmar es asegurar. Afirmar es no ser inconstante. O sea, podríamos decir que afirmar es ser constante. Afirmar es permanecer. Cuando uno habla de afirmar, es como cuando uno va fijando una tienda de acampar y pone las estacas, ¿saben de cuáles estoy hablando? Y las fija hasta que como que todo está tenso y está todo firme. Mientras tanto, si te falta alguna de las cosas, ¿cómo está la tienda? A mí se me ha caído una tienda encima, o sea que sé que es no tener las cosas firmes. Y eso, ¿será que aguanta? No está muy firme, pero de pronto aguanta. A veces las personas caminamos en la vida de esa manera. Parece que las cosas en mi vida no están tan firmes. No soy tan radical, no he tomado decisiones firmes sobre cosas concretas en mi vida. Sin embargo, estoy esperando... Nico, feedback. Sin embargo, estamos esperando la bendición de Dios y como que ojalá no se nos caiga el chiringuito. Ojalá esto que he montado no se caiga. Venimos al Señor, venimos a la iglesia y queremos amar a Dios, pero hay cosas que no se han afirmado en nuestra vida. Hay cosas que todavía no están seguras como deberían estar. Hay cosas que todavía no hemos, ¿cómo se diría?, anclado a la verdad. Hay cosas que todavía no las hemos enderezado como deberían estar. Y entonces significa que no hay firmeza en nuestra vida. Y el Señor quiere que haya firmeza, porque la firmeza es determinación, es seguridad. Firmeza es constancia, firmeza es permanecer. Tú no puedes tener doble parecer, hoy una cosa y mañana otra. Hoy estás con todo el ánimo y mañana estás con todo el desánimo. Ayer los jóvenes estaban en un retiro y escribieron un montón de cosas que no nos quisieron contar en una hoja, porque al final decía, ¿quiénes quieren hablar? No, habla tú. Nadie quería hablar. Pero ellos escribieron en la hoja un montón de cambios en los que ellos se comprometían. Y esos cambios te comprometes es con aquel que te va a perfeccionar y te va a firmar. Tú le dices al Señor, quiero cambiar, quiero ser perfeccionado en la lista. Y luego el Señor, ¿sabes qué? Va a trabajar en tu vida en perfeccionarte, pero luego va a afirmarte. Una cosa es empezar a depositar algo en tu vida y luego es apuntalarla, ponerla firme, segura, bien agarrada. Porque Dios es un Dios que quiere afirmar cosas en nuestra vida, no que estén así. Vamos a leer algunas citas de la palabra. Y una es segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Ves? Ese versículo nos habla de que Dios hará que permanezcamos y nos va a guardar del mal. Es una determinación donde no es que Él me guarde del mal, sino que Él me afirma para que yo no sea llevado por el mal. Viene el mal a llevarme como si fuera un viento, pero yo estoy bien anclado. No me va a llevar. Eso es lo importante en la vida espiritual, estar firme. Cuando uno no está firme, no ves que viene el diablo y sopla cualquier cosa sobre ti y te arrastra y te tumba y te desanima. Viene y te sopla cualquier cosa contra tu esencia y ya está. Te dice que no vales, pues no valgo. Te dice que no puedes, pues no puedo. Oye, pero el domingo escuchaste en la prédica que la Biblia dice en Filipenses que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes un cartel que hoy lo quitamos, no es que estábamos jugando al paintball, sino que estamos en reformas. Y el cartel que ha estado frente a ti todos estos meses dice, nada es imposible para el que cree o para Dios, ¿no? Y lo has visto todos los días, pero mañana viene el diablo y te dice, tú no puedes. Y dices, es verdad, yo no puedo. Has dicho, sí, yo quiero caminar con Dios. Y el diablo te dice, tú no puedes. Y dices, es verdad, yo no puedo caminar con Dios. Tú podrás levantar tu hogar y tú podrás levantar un hogar en el que vas a sentir la presencia de Dios. No, sí, lo creo. Y el otro día, no puedo. Cuando viene el primer obstáculo, cuando viene el segundo, el tercero, ya te dejas derribar. En cambio, cuando alguien está firme, sí soplan los vientos, sí soplan las tempestades, como dijo Jesús de aquella casa que fue edificada sobre la roca, y vendrán vientos, y vendrán tormentas, y vendrán tempestades. Es que Jesús no dijo que no vendrían tormentas y tempestades ni vientos. Vendrán sobre ti, así como vienen sobre el que no cree en Dios. Pero la diferencia no está en cómo termina al final, sino dónde está cimentada esa persona. Está cimentada en Dios. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué nos dice Hebreos respecto a afirmar? Que debemos afirmar el corazón. Afirmar nuestro corazón. Necesitamos dar ese segundo paso, entrar en el camino de perfeccionamiento, entender que ha sido creado para ser perfeccionado. Entonces, no te me canses en la vida cristiana de la experiencia y del trato de Dios, porque ese es el primer paso, entender que yo voy a ser perfeccionado. Cada día el Señor está trabajando en ti. Eres sensible para darte cuenta que Dios está trabajando todos los días a través de todo el entorno de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de las experiencias en la calle, del instituto, de la universidad, de toda la gente. Está el Espíritu Santo trabajando ahí, perfeccionando, perfeccionando. Y la segunda cosa es cuando ya comprendes qué está perfeccionando el Señor, ya estás en el segundo proceso, que es el de afirmar eso que el Señor está perfeccionando. No solamente saber que Dios quiere limpiarte de algo, sino que tú tomas una decisión de hacer sociedad con Dios para que Él siga confirmando eso, afirmando eso. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, escucha lo que te dice el Espíritu Santo hoy, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Buena prédica, ¿no? Pablo iba y cada vez que visitaba una iglesia les decía: ánimo, van a venir muchos problemas, pero tranquilos, el Señor los está afirmando en medio de esas tribulaciones para que ustedes se hagan fuertes y lleguen al reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios no era para cobardes, sino que los violentos son los que lo arrebatan. Ah, es que lo más fácil no es estar en el mundo. Lo más fácil es estar en el mundo. Lo más fácil no es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es lo más difícil. Es ir contra la corriente. Es ir contra toda la adversidad. Si alguien te dijo que estar con el Señor significaba que no habría adversidad y todo sería perfecto, te has leído solo una porción de la Biblia, pero no has leído la Biblia entera, porque todos los que han caminado con Dios, y ayer lo hablábamos con mi esposa, lee Hebreos capítulo 11, padecieron, sufrieron, de todo les pasó, pero recibieron, termina diciendo el capítulo, aunque murieron, pero al final, aunque ellos no vieron, ellos recibieron lo prometido. Porque Dios es un Dios cumplidor de promesas. Porque Dios está confirmando el ánimo de sus discípulos, como dice esta escritura. ¿Cómo está tu ánimo? Santiago nos dice que hay hombres y mujeres que están en la iglesia que son de doble ánimo, fluctuantes. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando en cuanto a afirmar en tu vida? ¿Cuáles son esas decisiones? Porque esas decisiones son las que te van a anclar en los momentos de tribulación extrema que habla esta escritura. La tribulación viene, hermano. Entonces, no te puede pillar desprevenido, no te puede pillar como: ay, yo pensé que si hacía todo bien para el Señor no me iban a pasar cosas malas. No iba a haber pruebas, no iba a haber dificultades. Hermano, pues ese camino yo no lo conozco, porque las semanas cuando yo más quiero, cuando salgo de una victoria, cuando digo: ahora sí, se acabó la prueba y entró el tiempo de la victoria, pum, viene el golpe, un jack de derecha, llega una noticia, fulano de tal persona entró en rebeldía, tal persona está, hay un problema en su matrimonio, hay un problema con uno de los jóvenes de la iglesia, hay un problema con la electricidad de la iglesia, hay... todas las semanas, y entonces lo que me pasa a mí te pasa a ti, pero a ti no te pasa igual que a mí, porque tienes tus propias tribulaciones, tus propios problemas. Pero tienes que entender, y tienes que por fin abrir tus ojos y entender que estás en un mover espiritual y que tienes que afirmarte, porque si tú te afirmas, la garantía es que en medio de muchas tribulaciones no te ahogarás, sino que entrarás en el reino. Yo sé que voy a entrar en el reino. A veces no sé cómo voy a solucionar el siguiente problema que tengo delante. No tengo ni idea. A veces en unos problemas que digo, y Señor, ¿quién sale de esto? ¿Cómo soluciono esto? No sé. Pero como he visto a un Dios que me ha sacado de una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, lo único que hago es que me afirmo en lo que yo sé que es correcto, que es verdad. Y sigo adelante. Si no nos afirmamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a afirmar a otros? ¿Cómo vas a decirle a otros que crean? ¿Cómo vas a decirle a otros que ánimo, que no abandones si tú mismo abandonas? ¿Qué esperanza tiene el mundo si los que tienen la esperanza en su corazón se la dejan robar? Es difícil, pero te digo que es verdadero. Se puede estar afirmado. Hechos 15:41 dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. También Hechos 18:23 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia, de Galacia, perdón, y de Frigia. No estuvo en España, estaba en Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Será que esto es importante? Afirmar. ¿Por qué Pablo cada vez que visitaba a los cristianos les confirmaba el ánimo? Es como si les pusiera un termómetro espiritual. Vengan, hagan fila todos aquí. Les voy a verificar la temperatura para ponerles un tratamiento. Porque si tienen problemas de que su fe está así como... yo necesitan un tratamiento porque necesito confirmar. Necesito asegurarme de que la fe de ustedes está firme. Porque yo no voy a estar aquí siempre, pensaba Pablo. Yo vengo, los visito, le doy la palabra de ánimo, los desafío, les hablo de lo que es la verdad, la que me sostiene a mí, la que te tiene que sostener a ti. Pero yo no te sostengo a ti, el único que te sostiene a ti es el Señor. ¿Quién me sostiene a mí? El Señor. Por eso cuando usted pone su mirada en los demás, fracasa y entiende mal el evangelio, porque está esperando de los demás, no está esperando de Cristo. Cambio, yo espero de Cristo. Tienes que aprender a esperar de Cristo, pero también tienes que aprender a esperar de Cristo lo que Él tenga para ti, no lo que tú esperas que Él te dé. Ay, Cristo, aquí estoy preparado, tengo las manos listas para que me des. Ya tengo mentalizado lo que quiero que sea y cómo sea. Él necesita confirmarnos como discípulos suyos. Tercera cosa que hay en este versículo: nos fortalece. Nos fortalece, nos perfecciona, nos afirma. Pero la tercera cosa no es solo que nos afirma para que ya estemos anclados, sino que nos hace fuertes. ¿Cuántos quieren ser cristianos fuertes? Yo quiero ser un cristiano fuerte. La iglesia o el mundo necesita ver cristianos fuertes. Hombres, las familias necesitan ver hombres fuertes. No fuertes porque le gritan duro a su mujer o porque pegan más duro. Porque ponen la mano, ponga, dame la comida ya. No es esa fuerza bruta, sino la fuerza de un líder que con sabiduría, con determinación y con responsabilidad va delante de las cosas. Las familias de nuestro tiempo necesitan ser perfeccionadas, afirmadas y fortalecidas, pero no hay nada que debilite la familia como hombres que no toman su determinación de lo que el Señor quiere entregar en su vida. El Señor quiere fortalecer, y eso quiere decir que Él quiere hacer fuerte, Él quiere darnos la fuerza y Él quiere ayudarnos a aprender lo que significa sacar fuerzas de debilidad. Esto es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento se habla de sacar fuerzas de debilidad. No significa que no hay momentos de debilidad. Cuando dice que el Señor nos fortalece, no significa que no hay momentos de debilidad, que no hay cosas que nos pueden golpear de una manera que puede ser demasiado fuerte. Pero sabes, significa que Dios te dará una fuerza que va más allá de tu capacidad para que puedas permanecer. Y al final, creo que esto de lo que está hablando es de lo que mi esposa ha predicado por tanto tiempo, o ya un tiempo hablando de esto, que el Señor le ha revelado la resiliencia, este espíritu que hace que cuando vienen las cosas de la vida duras, tú no te destruyes, tú no te hundes, sino que Dios te saca mejor, te saca a flote y te saca mejorado, más fuerte, más capaz, más valiente, más sabio, más humilde. Salimos mejores. Esas experiencias quiebran lo que está mal en nosotros, pero sacan lo mejor de Jesús de nosotros, porque al final todo consiste en ser como Jesús. Acuérdate, no consiste en la victoria personal, individual, de nuestra gloria, sino de darle gloria a Él. Así que Él nos va a dar fuerzas de debilidad. Y quiero decirte una cosa con esto de la fortaleza, que es tal vez la más importante de lo que quiero decir respecto a la fortaleza. Escúchame bien. Si esta te queda grabada, me voy súper contento. Cuando hablamos de fortaleza, al caminar los años de la vida cristiana, quiere decir que tú cada año que tú vives en la vida cristiana, debes ser un cristiano más fuerte. Fuerte ante las pruebas, fuerte ante las tentaciones. El Señor no trabaja un proceso de perfeccionamiento, o ese proceso no está ocurriendo como debería ocurrir, si cuando pasan los años tus reacciones y tu fuerza para enfrentar pruebas y tentaciones son las mismas que las de un niño espiritual de 3, 2 meses, 5 meses, una persona que recién acaba de llegar a Cristo. Si cada vez que viene una prueba tu queja es la misma que tenías cuando empezaste, entonces digo, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el fruto de todo lo que Dios te ha mostrado, te ha revelado, todo lo que has escuchado por años? ¿Cuál es el fruto de la fuerza? Porque todo el fruto de lo que te ha dado Dios es para hacerte más fuerte. Entiende, el alimento espiritual produce más fuerza en nosotros. Y más fuerza significa más capacidad de resistencia en medio de las cosas que vivimos. Dice Efesios 6:10. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Puso otro. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Había escuchado este versículo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil, acuérdate de este versículo, subráyalo, apúntalo, márcalo en tu Biblia y acuérdate, haz que me siento débil. Pues la Biblia dice que cuando tú te sientes débil, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Busca a Dios en ese momento. Busca a Dios. No hay excusas para la debilidad. La debilidad es un momento. Pero ¿cuál es la reacción que tenemos frente a ese momento de debilidad? Es de lo que yo estoy hablando. ¿Cuál es ese primer pensamiento, ese segundo, ese tercer pensamiento? ¿Cuáles son esas emociones que salen a flote, pero las gobernamos o al final terminan gobernándonos esas emociones? Cuando escuchamos comentarios que no son correctos de personas en el entorno, en medio del momento difícil, ¿a quién escuchamos? ¿A lo que sabíamos de Dios? ¿Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿O escuchamos al que viene a comernos el oído y a desanimarnos? ¿En quién te fortaleces? Porque cuando tú no te fortaleces en Dios, la debilidad se hace fuerte en ti. Te domina. O te fortaleces en Dios frente a la debilidad, la tentación, la prueba, o ella se enseñorea de ti y entonces tú eres un débil, te come. No lo digo porque yo siempre haya estado en el lado de la victoria, también he estado en el lado de la derrota. Pero hombre, de algo tiene que servir que me haya caído, me haya limpiado, me haya levantado y haya aprendido la lección para poder predicarles hoy y decirles: tú no tienes que pasar por esas. Tú no tienes que pasar por esas. Ya yo en 30 años he aprendido algunas cosillas que te puedo decir de lo que significa caminar con Dios. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué recibió Sara en su vejez? Parece que en lo imposible. Oye, eso es imposible. ¿Cómo es que esta abuelita? Porque Sara era una abuela. ¿Cómo es que esta abuela va a tener un hijo? ¿Cómo es que esta abuela puede llegar a quedar embarazada? ¿Cómo puede salir a feliz término ese parto? Y de hecho, si lo logra, seguramente quedará en cama el resto de su vida y no podrá criar a ese hijo. Sin embargo, Dios le da vida. Y Dios hace lo imposible. ¿Por qué? Porque dice este pasaje que ella recibió fuerza. ¿Estás preparado para recibir fuerza? Cuando Dios te dice algo, cuando Dios habla, cuando Dios declara algo sobre nuestra vida, significa que nosotros podemos y recibiremos una fuerza que no es nuestra para llevar a cabo la misión que se nos ha entregado. A mí me entregaron una familia, una esposa, unos hijos. Yo creo que voy a recibir esa fuerza que yo necesito para llegar hasta el final y decirle: Señor, aquí está la familia que tú me diste, aquí están los hijos que tú me diste. Como dijo el Señor Jesús, aquí están los discípulos que tú me diste, no perdí ninguno, solo se perdió el hijo de perdición, Judas. Pero a todos los cuidé, aquí están, me los diste y los cuidé, te los entrego, Señor. Hice la misión que me entregaste. Mujeres que rodean a sus maridos y a sus hijos necesitan fortalecerse en el Señor. Muchas veces vienen pruebas sobre la familia, de enfermedad, de crisis matrimonial, de finanzas, y a veces todas al tiempo. Dices: de esta no salgo. Pero si Dios te ha dicho que puedes salir, tú tienes que recibir, ir a la fuente donde vas a recibir fuerzas y creer en aquel que es fiel, porque eres el que lo ha prometido. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos. Cuando hablamos de fortaleza, no hablamos solamente de la parte de Dios, sino la parte nuestra también. Dios me va a dar fuerzas, ¿vale? Dios va a estar conmigo. Ah, pero hay una parte que me toca a mí, ¿verdad? Esfuérzate. Josué, te voy a dar todo lugar que pisara la planta de tu pie. Lo hemos leído estos días. Pero ¿sabes qué, Josué? Si te me quedas aquí holgazaneando, no vas a ver ni un, ¿cómo se llama? Ni un acre, ni un, eso es mucho, ni una parcela. Ni una parcela. Todo lugar que tú pises te lo voy a dar. Pero ¿qué te toca a ti? Esforzarte, ser valiente, no apartar de tu boca el libro de la ley. ¿Y sabes qué? Y obedecerme, caminar, conquistar. ¿Qué hizo José? ¿Eso? ¿Qué recibió? Lo que Dios le prometió. Pero tuvo muchas batallas. Fue difícil. Pero la garantía era que iba a recibirlo. Porque si tú te fortaleces en el Señor, vas a ver la gloria de Dios. Debemos ser esforzados. Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué tremendas palabras de Jesús. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán, seguramente procurarán a última hora, cuando ya no se puede. y ya no podrán. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad de entrar hoy al camino de Dios y dicen, mira, no me apetece, no me mola, no, ahora no? Eso de tener que ser perfeccionado, afirmado, eso de tener que esforzarme para ser fortalecido, eso no va conmigo. Las decisiones que no tomes ahora tienen consecuencias espirituales y terrenales. Y la última cosa que quiero compartirles hoy es establecerse. El Señor perfecciona, afirma, fortalece y establece. ¿Saben lo que es establecer? Ya fijar algo permanentemente, ¿no? Me voy a establecer en la ciudad de Alicante. O sea, voy a vivir. Me he venido con mi familia, con mis propiedades, con mis posesiones, si las tengo, lo que sea. Pero digo, voy a radicarme en este lugar. Establecer es fijar un sitio, ya plantarse, ya tener unas raíces profundas. Y significa, te lo voy a decir muy rápido, establecerse significa que ya no seremos movidos. Ah, eso es tan guay. Llegar a esta etapa es tan guay. Es como un camino de una escalera. No ser movido. Se va la inestabilidad. ¿Tu vida cómo es hoy? No, llega un momento de estabilidad. Todo. Se estabiliza la familia, se estabilizan las finanzas, se estabiliza la parte sentimental, se estabiliza lo espiritual, se estabiliza todo. Qué guay, cuando ya por fin parece que este avión va a despegar. Y va a coger velocidad de crucero, que ustedes saben que es que llega un momento a una altura, coge ya la ruta y ponen como el automático, velocidad, y a menos que haya una turbulencia de cuando en cuando vas, como si el avión estuviera quieto, está ahí quieto, está volando a 700 kilómetros por hora, pero parece que estuviera quieto. ¿Sabes? Cuando vuelas a velocidad de crucero para cruzar a América, vuelas por encima de 700 y pico de kilómetros. Pero uno a veces siente, se queda dormido y solamente escucha como un zumbido, como si fuera 20 kilómetros por hora. Entras en otro nivel. Entra a otro nivel, hermano. Sal de ese nivel infantil donde Dios todavía como que perfecciona y perfecciona, pero no termina de afirmarse las cosas. Y como no terminan de afirmarse, mucho menos se fortalecen. No son fuertes, todo el tiempo débil, todo el tiempo débil, todo el tiempo débil. Ay, es que Dios no me ayuda. Ay, y cada vez que viene una lucha, las mismas reacciones de hace 7 años. Pues lo dejo todo tirado. Cojo rabia, tiro la puerta. O sea, pues eso lo podías hacer hace años, pero ahora ya no. Si eres nuevo en el Señor, pues estás aprendiendo que ya tienes que dejar de tirar la puerta. Cuando no sepas resolver un problema, no tires la puerta y no te vayas. No, Señor. No soluciones las cosas así. Pero si llevas años en el Señor, ya esas cosas son inaceptables. Ya se tiene que establecer algo en tu vida. Ya tienes que entrar, como he dicho yo, en unas raíces echadas profundas. Ya tienes que avanzar hacia la madurez. Por eso dice Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ya no solamente edificas, es que estás arraigado. Cuando las raíces echaron profundidad, cierto que cuando una persona ya tiene raíces en algo, se le nota, ya no tienes que andarle diciendo eso todo el tiempo. No tienes que repetir las cosas. Ya echó raíces. Ya tal cosa se fundamentó en su vida. Y cuando ya se fundamenta, ya. Perfecto. Hay personas que he trabajado yo aquí en la iglesia por años. Mira, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Y cuando cambió, ya no le tengo que decir nada más. Ya cambió. Por fin, ocurrió. lo entendió. No sé qué pasó, qué milagro, qué suceso, pero lo entendió y cambió. Había un hombre que, lo voy a leer un versículo para terminar después de esto. Un hombre que venía aquí a la iglesia y vino muchos años, ahora ya no está aquí. Pero después de muchos años de venir a la iglesia, un día vino, se acercó después de una prédica, que creo que ni prediqué, yo no me acuerdo quién predicó, pero se acercó después de la prédica llorando y me decía: ahora sí soy de los tuyos, pastor. Digo, pero si tú llevas aquí 10 años, ¿cómo que ahora sí eres de los míos? O 7, los que llevaran, no sé. Pero ¿cómo que ahora? Sí, ahora sí he entendido, ahora sí he tomado una decisión, ahora sí por fin soy de Cristo. O sea, todos tus años tú has estado aquí y no eras de Cristo. Ah, buena noticia, bueno saberlo. Sí, ahora sí somos del mismo equipo, del mismo bando. A partir de aquel día, esa persona, su actitud, sus reacciones, sus decisiones fueron otras para siempre. Pues cuando Jesús realmente entra en el corazón de alguien y toma el control y la dirección y realmente empieza esa persona a ir a ser perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida, se le nota, hermano, porque ya no vas empujado por otros, si ya vas de voluntad propia y personal. Tú eres quien quiere los cambios, estás entendiendo lo que Dios te está diciendo y caminas hacia esos cambios. Y quiero leer este último versículo, léelo conmigo. No, seguramente no te lo he dejado, Nicolás, que es Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. Y dice este verso: os he escrito a vosotros, padres, dice Juan, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios, dilo fuerte, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Wow, que el Señor pueda decir esto de esta iglesia. Que la palabra de Dios ya permanece en nosotros y vencemos al maligno. No que el maligno nos vence a nosotros, nosotros vencemos al maligno. A nosotros somos los que tenemos la espada para cortar cabezas. Nosotros somos los que tenemos la autoridad de Cristo. Ponte de pie, vamos a orar por esta palabra, ¿vale? Quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero pedirte que cierres tus ojos y quiero pedirte lo siguiente también. Piensa en estas cuatro palabras, piensa en cuál etapa puedes estar tú. Si hoy tal vez Dios te está hablando de perfeccionamiento porque no has entrado en la determinación del cambio, y Dios te está hablando hoy de comprender que Dios necesita transformarte y perfeccionarte para que seas un instrumento útil. Tal vez hoy necesitas dar esa primera decisión, ese primer paso. Si estás en el segundo paso, que es afirmar, es porque hay cosas que Dios ya te ha ido hablando. Y si Dios ya te ha ido hablando, entonces viene el punto de la decisión, porque se tienen que empezar a afirmar esas cosas. Es que es muy triste ver personas que están con sus ojos cerrados. Yo se los pido, por favor. Es muy triste ver personas que a pesar de saber lo que Dios les dice, no se afirman en eso. O sea, no hacen nada para que esas cosas empiecen a haber un gobierno de Dios en su vida sobre eso. Y la tercera cosa es fortalecerse. Ya no solamente arrancas, sino te determinas a que eso se haga fuerte. Tal vez algunos están en este proceso, ya hay cosas que el Señor ha empezado a hablarte en un retiro, te ha empezado a hablar, matrimonios que Dios les habló en el retiro, jóvenes que Dios les habló en su retiro de ahora, o en tu vida personal Dios te ha hablado de las decisiones importantes. Ya estás caminando en afirmar, dar los primeros pasos, pero Dios te está hablando de dar pasos más radicales, de fortalecer eso, de afirmar eso con mayor radicalidad, de creer a Dios. Y la última cosa es establecer, porque tal vez algunos necesitan ya tomar las decisiones definitivas de cosas importantes de la vida, Y eso habla ya de establecer raíces profundas, no más light, no más superficial. Donde tú estás, habla con Jesús. Este es el momento más importante, porque es el momento de las decisiones. Este es el momento que marca la diferencia en ser oidores de la palabra o hacedores. Este es el momento que saca a la luz realmente la motivación de nuestro corazón. Este es el momento en el que Dios nos invita a dar pasos hacia adelante. Cuatro niveles. Y en todos hay que dar pasos hacia adelante. Quizá en el que menos, en el último, sin embargo, hay que mantener lo que ya se ha establecido en nosotros. Pero en los tres primeros hay que avanzar, salir hacia adelante. Nuestro Dios es un Dios de amor y de paciencia, pero también es un Dios de confrontación. Es un Dios de oportunidades, pero Él espera que nosotros las aprovechemos. Porque Él quiere hacernos mucho mejores de lo que somos hoy. Porque entre más te pareces a Jesús, más efectivo vas a ser en su obra. Vas a poder tener la fuerza para tu propia vida, pero vas a tener también la fuerza para los propósitos que Dios tiene contigo hacia afuera, hacia otros. Y me da tanta tristeza cómo el diablo enreda los corazones y a las personas para que estén tan ocupados de sí mismos y nunca visionen la obra de Dios y los grandes propósitos de Dios para sus vidas. Dios te ha llamado. Aunque lleves poco, Dios tiene cosas grandes para ti. Los únicos que podemos abortar los propósitos de Dios somos nosotros mismos, tomando decisiones incorrectas. Este momento es muy serio. El Espíritu Santo de Dios nos ha hablado con tanta claridad, con tanta seriedad, con tanta profundidad. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hoy hablábamos tanto de tu amor y es tu amor el que quiere llevarnos más allá, aún más de lo que, del punto a donde hemos llegado hoy. Es tu amor el que quiere perfeccionarnos, Dios. Es tu amor, Señor, el que quiere producir esta obra de transformación en nuestras vidas. Es tu amor el que quiere que podamos cumplir todos los propósitos por los cuales nos creaste y un día nos llamaste por nombre. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que hoy hemos escuchado, como le decías a Josué, podamos estar meditando en ella de día y de noche. Que esta palabra hoy sea como un cincel que rompe la piedra en los corazones, en cada uno de los que estamos hoy aquí. Que esta palabra hoy sea como el cincel que deshace argumentos de engaño, que rompe el orgullo, la rebeldía, la altivez, la apatía, la indiferencia, la inmadurez, la obstinación, la necedad. Despójanos de todas estas obras de maldad en nuestras vidas hoy, Señor. Que sea tu cincel, tu martillo poderoso, quebrantando nuestros corazones, para que en todo podamos ser una ofrenda de olor fragante delante de ti. Esta es mi bendición, Señor, la que entiendo que es tu bendición para la iglesia en esta semana. Que la palabra sea viva en nosotros. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Te amamos. Gracias, Señor, porque cuando tú nos hablas, nos enseñas y nos corriges, tú afirmas tu palabra en nosotros. Porque al hijo que amas, disciplinas y azotas a todo el que recibes por hijo. Y hoy, Señor, estamos siendo corregidos por ti. Gracias. Te bendecimos. Amén. Amén.